Lama, creo que se llama la central, ha contaminado mucho el océano en los alrededores, y los japoneses están careciendo de comida. Están careciendo de comida porque eso no se puede comer. Ahora resulta que parece que hemos filmado O sea, por eso digamos que lo que está en el mar, en ese lugar, no se puede comer. Estamos hablando de pescado. Está contaminado. Y eso, sí. Aparentemente nosotros les vamos a mandar grano para paliarle el hambre, pero ellos nos van a mandar de allá... pescado contaminado, ¿no? Pescado contaminado para que los argentinos se mueran. No, yo pienso mal y estoy seguro que acierto, ¿no? Bueno, mira, Peña homenajeará a los soldados británicos. Estados Unidos construirá base militar. Inglaterra está, como quien diría, afianzando. Sí, el poderío en el sur argentino. El poderío en el sur argentino y fortificando. ¿Qué es el sur argentino? La Malvina es el sur argentino. Fortificando el territorio ocupado con sus aliados los israelíes, y con sus aliados israelíes, que no sé qué tienen que hacer acá, pero aparentemente el Estado de Israel es cómplice de esta desventura. Por otro lado, para los argentinos, desventura, pero por otro lado ellos aparte de esto están explotando. Estaba leyendo un Greenpeace estaba pidiendo que firmas, porque dice que millones de pingüinos han tenido que caminar 100 kilómetros para poder conseguir alimentación para sus crías, y muchas de esas crías han muerto por no tener el alimento necesario, porque están depredando la zona Antártica, los buques pesqueros, que permite y que nosotros no tenemos forma de controlarlo, porque el único elemento que teníamos para estar en la zona era el rompehielo y Irizar, y sí, que recién ahora está navegando, pero para que no vamos con un barco, no vas a controlar la pesca de todo un océano. Sí, no, pero aparte que no es el Irizar, no es para controlar, es para tener presencia, pero no para controlar. Y aparte, si firman convenio de amistoso con, diciéndole vayan y pesquen. Por eso te digo, entonces no nos asustemos de lo que nos pasa. De ahí que vuelvo a repetir y lo leo por última vez: se ha llevado al pueblo el escepticismo. Antes de leerlo, decirle qué es lo que le está leyendo. La proclama, parte de la proclama, porque la proclama del 4 de junio de 1943. Pero que esto cabe al día de hoy, lo que el GO sale como excusa, como elemento importante del por qué salgo. Se ha llevado al pueblo al escepticismo y a la postración moral, desvinculándolo de la cosa pública, explotada en beneficio de siniestros personajes, movidos por la más vil de las pasiones. Es decir, con la vileza que actuaban los gobernantes, dieron origen a la reacción de este grupo llamado Grupo de Obra de Unificación. Bueno, pues el día 4 de junio, lunes 4 de junio, conmemorando esta importante fecha, que como bien lo dijiste vos, hay un cambio en la historia argentina a partir de ese momento, vamos a recordar el hecho histórico del 4 de junio del 43, donde nacería la revolución peronista y toda su obra, que por supuesto se reafirma después del 17 de octubre, la salida del pueblo apoyando al líder y conductor de esa revolución, que era el coronel Perón. Y a partir de allí, rescatando lo del confinamiento, donde lo había puesto la misma la sociedad que estaba, que se oponía, sí, que a se lo opone. Que hoy mismo, a lo que hoy se opone también, a lo que sin duda los mismos que hoy están gobernando, digamos, no los mismos apellidos. Ahí tengo un pensamiento de Fraga, que creo que diputado de Cambiemos, Fraga, sí, o Rosendo Fraga, sí. Rosendo Fraga, sí. donde dice muy suelto del cuerpo. Lo que pasa es que se lo enseñó al trabajador a tener celular, a tener coche, a tener... Sí, sí, se creían que tenían derechos a tener todo eso. La puta, entonces, ¿para qué mierda trabajamos? ¿No? O sea, no, no, aparte de lo que te está diciendo es, nosotros tenemos los derechos. Claro, no piensen que ustedes diciendo, también lo tienen. Ustedes, laburar... Y a casa. Y comer como nosotros queramos, ¿no? Como ustedes quieran. Sí. Y por otro lado, ustedes no tienen derecho ni siquiera a tener un televisor, porque eso ya es pedir mucho. Entonces, ¿para qué vivimos si vamos a tener que vivir trabajando? Y cuando llegamos a viejos, que es lo que nos está pasando a esta sociedad, tenga que perder todo lo que hizo. Vos fijate, el pensamiento. Un jubilado no puede tener coche, porque si no tiene que pagar los remedios. Un jubilado, si gana más de determinada suma, bueno, tiene que pagar ganancia. ¿Qué ganancia? Si son ahorros que él hizo en su vida de trabajador. Y ya pagó los impuestos en su momento. No puede pagar porque no le cumplen con la Constitución Nacional y no puede pagar expensas. Entonces tiene que vender y perder todo lo que hizo en su vida de trabajo. Eso es. Es decir, vos tenés que vivir debiendo para que cuando te llegues a viejo te despoje de todo lo que hiciste en tu vida de trabajo y dárselo a ellos, porque ellos son los que se quedan con todo. Y si puedo, te deprecio el mercado para que lo que vos tenés no valga nada y te lo compro yo. Exacto, mijo. Entonces, esto es lo que es el gobierno de hoy. Pero vamos a entrar Espérame un segundito, porque separemos, que quiero porque quiero hablar de la apretada de hoy de Mauricio Macri. ¿A quién? Al pueblo argentino. ¿A quién puede apretar ese? Bueno, yo te cuento. Sepárame, por favor. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos con más Tiempo Nacional Online. Les voy a dar la vía de comunicación para que usted se pueda comunicar con nosotros. Lo hacemos, como ustedes ya saben, vía WhatsApp, mandándonos un mensaje de voz o de texto al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Y vamos a aclarar el contexto. Queremos que nos manden mensaje de voz o mensaje de texto, si pueden ser los que nos manden de voz, que no sean extremadamente largos, para que todo el que se pueda comunicar lo haga y que no tengamos que pasar un mensaje demasiado extenso. Pero si no, le importa, cuéntenos qué es lo que está pensando y qué nos quiere contar. Y tampoco no nos llamen por teléfono a este teléfono, porque no podemos atenderlo. Es solamente WhatsApp de voz o mensaje de texto. Bien, ahora quería ver, hoy habló Mauricio Macri, hizo una pequeña declaración donde primeramente nos enseñó que teníamos que cambiar las lamparitas, que si poníamos LEDs íbamos a gastar menos, y si todo el mundo gastaba menos, íbamos a gastar menos energía, iba a ser más saludable, íbamos, no dijo para nada que íbamos a pagar menos, pero vamos a gastar menos por lo menos, ¿no? Eso es lo que dijo por un lado. Después hizo, para mí, mafiosamente, apretó a los gobernadores diciéndoles que era una irresponsabilidad votar esta ley que ya tiene media sanción en diputados, retrotraer las tarifas al mes de noviembre del año pasado. Retrotraerlas al mes de noviembre no es bajarlas al 2015. A noviembre, en vez de 1.000, 1.800 pagar, ¿no es cierto? No es que están pidiendo, si pagamos 1.000 queremos pagar al 50. No, en vez de 1.000 paguemos 800 si podemos, ¿no? Es bueno que en la misma proporción se aumentaron los salarios. Bueno, eso es la ley. Para poder pagar. Bueno, eso es la ley. Y le dijo irresponsables a los gobernadores, los apretó diciéndole que si votan eso son irresponsables, o sea, votar como yo quiero, porque si no hay un déficit, ¿quién va a pagar el déficit? Lo de siempre. Y lo único que no está tocando, Macri habla de todo, de las tarifas, lo único que no le pone un límite es a la ganancia de las empresas. No, porque aparte de tener que subestimarla, le sigue pagando subsidios. No, pero ganaron 11.000 millones de dólares entre todas las eléctricas. 11.000 millones de dólares de ganancia, no de facturación, de ganancia tuvieron entre todas. Eso no se puede limitar. Lo que hay que limitar es al pueblo. Está el amigo. Bueno, esto por un lado. Por un lado nos manda eso. Ahora vamos a ver cómo tenemos que está el amigo Spolky, que el otro día leímos. ¿Quién era Spolky? Midlin, dale. Spolky también andaba sí. Por ahí metido. Midlin, en este caso, que es su socio, razón, ¿no? El que le compra las empresas a él mismo. Marcelo Midlin, el otro es Caputo. ¿No? Caputo. Nicolás Caputo, su hermano del alma, el que le fue a pagar el rescate cuando lo secuestraron. Ese es el otro dueño de las eléctricas. Bueno, por un lado eso, y por el otro lado, ahora vamos a ver cómo tenemos que cambiar las lamparitas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y por otro lado, uno de los órganos oficiales que tiene el gobierno es el Diario La Nación. El Diario La Nación, si uno lee las editoriales del Diario La Nación, con Morales Solá, con todos, el socio de Duhovne, Carlos Pañi, el que hacían el programa juntos en TN, ellos tienen mucha información, le van anticipando lo que va a pasar al otro día. Prácticamente se lo cuentan, parece que primero a ellos antes que a nosotros. Hablando de Carlos Pañi, sí. Disculpe que voy a cambiar mi tema. ¿Usted se recuerda cuando quisieron ensuciar a Moyano con el tema, empezó el tema de los chicos y de los menores? A Independiente. A Independiente. Sí. ¿Qué pasó con eso? Ya nadie sabe nada, todo se ocultó, todo se... Ya no tienen por qué, ya no les sirve como para distraer, entonces que se murió eso. Sí, no el tema a Moyano, que lo tienen apuntado aparentemente, porque también lo fueron a hacer allanamiento. Pero yo digo, ahí porque llegó hasta cierta gente. Sí, o será porque a lo mejor destapamos eso y destapamos cosas muy grandes. Es lo que yo te estoy diciendo, es decir, porque llegó a un nivel y después de ahí, viejo silencio de radio. Y había muchos nombrados por esta chica que no sé, sí. Que se cayó ahora, no sé también. No, a lo mejor no era solo Independiente, eran muchos clubes. Por eso te digo. A lo mejor porque un solo club. Raro de todo esto es eso, que de buena. Fue como la erupción del volcán de Hawái. Y de buena primera se acabó la lava. Krakatoa. Bueno, entonces el Diario La Nación, a través de Damián Nabot, hace una nota y habla de Pichetto. Pichetto contra el maleficio de la reina de la nieve, es el título. Dice, en 1986, cuando Silvina García Larraburu fue coronada con apenas 17 años, reina de la nieve, entre aplausos y bajo el cielo de Bariloche, el otro lado de la provincia de Río Negro, un joven de nombre Miguel Ángel Pichetto daba sus primeros pasos en su carrera política como intendente de Sierra Grande. A Pichetto, es una historia, ¿no? Un relato todo esto. A Pichetto nunca se le ocurrió que aquella adolescente rubia de sonrisa ligera que reproducía las imágenes de la fiesta de la nieve podía en el futuro convertirse en un obstáculo para extender su influencia en el Poder Judicial de la Nación. Influencia en el Poder Judicial de la Nación. Lo que quiere decir que aceptan de hecho que la justicia depende del gobernante de turno. Dice que está sometida a los gobiernos. A los gobiernos. No tengo nada que discutirle. Sí, a los gobiernos y a Pichetto, que hoy no es gobierno también. O sea que Pichetto también puede influir en la justicia. Sí. ¿No? Está diciendo eso. Silvina García Larraburu es hija de un empresario papelero, se casó con el tiempo con Roberto Giglio, que es dueño de los supermercados Todo, se graduó en Buenos Aires, tuvo un papel destacado en el INBAP cuando Kirchner alcanzó la presidencia, se lanzó a tiempo completo a la carrera política. De concejal a senadora, Larraburu subió todos los peldaños de la escalera abrazada, dice, según esta nota, al ideario kirchnerista, pero con un conveniente acercamiento a Miguel Pichetto, porque también era rionegrino como ella, ¿no? Que era el de mayor poder en el escenario nacional en su momento. Cuando Mauricio Macri llegó a La Rosada y Pichetto se alejó de los kirchneristas de la bancada para dialogar y negociar a sus anchas con el nuevo gobierno, ¿se acuerda lo que dijo Pichetto en su momento? Por fin voy a poder hablar sin que me digan lo que tengo que decir, dijo. No me acuerdo cómo fue textualmente la frase, pero dijo, por fin estoy libre para decir lo que quiero, dijo Pichetto cuando subió Macri. Negoció a sus anchas con el nuevo gobierno, dice de Pichetto, ¿no? La doble fidelidad de Larrauburu entró en crisis. La senadora debía elegir entre seguir al jefe político provincial o a su referente política, porque ahora está Cristina Kirchner en el Senado. En los primeros días de abril, Larrauburu le transmitió a Pichetto que dejaba la bancada y se iba con la senadora. El salto generó efectos colaterales. El bloque justicialista perdió solo una legisladora, pero la política sigue leyes distintas a la aritmética. La partida de Larrauburu hizo que el interbloque Argentina Federal, que preside Pichetto, se redujera a 24 integrantes y permitió que Cambiemos avanzara al primer lugar del podio. O sea, dejó de ser la primera minoría, digamos, en la bancada de Pichetto. La modificación en el Senado tuvo una réplica tectónica con el Consejo de la Magistratura, la usina donde se definen el ascenso y caída de los jueces y donde el PJ cuenta con dos miembros gracias a su condición de primera minoría. Ahora, al perderla, puede perder un integrante del Consejo de la Magistratura, Pichetto. Al menos antes del maleficio de la Reina de la Nieve, dice. Si no consigue sumar un miembro a la bancada, Pichetto perderá a un representante en el Consejo de la Magistratura. Y no son tiempos para perder influencia en la justicia, menos con un hijo complicado con las investigaciones en torno al manejo de los fondos del ANSES. Y esto es lo central de esta nota. Le están diciendo, acá está tu hijo involucrado, Pichetto, a ver cómo vas a votar. ¿No? A ver cómo votás, Pichetto, porque vos tenés un hijo involucrado y vas a perder un miembro del Consejo de la Magistratura encima. Si esto no es un apriete, ¿cómo se llama? Desde los diarios apretan a los senadores. Pero no viste que separaron al fiscal, a Devedia, se había acusado, es decir, que claro, tenía el caso. Lo acusan de corrupción. Lo separan, sí. El jefe de ¿cómo se llama? De fiscales. Casal, sí. Sí, lo echa. El que ocupa el lugar de Gilles Carbó. Sí, lo echa que directamente. Lo está subrogando el lugar. Claro, lo echa directamente, lo expulsa de la magistratura, de la fiscalía, lo echa, porque le dio curso a la denuncia con respecto a la venta de acciones de Petrobras. Porque lo vi imputado a Basavilbaso. Basavilbaso se manda una gran estafa con los fondos de los jubilados, donde también separaron al que estaba a cargo de los fondos de garantía y sustentabilidad, Blaquier, por todo este escándalo, y resulta que por dar impulso y seguir empujando la denuncia, lo echaron directamente. Entonces quiere decir que la justicia está al servicio del delito y no al servicio de la honestidad. Porque cuando un fiscal impulsa una denuncia hacia adelante, aparte, la misión del fiscal, ¿sabes cuál es? Es eso. Impulsar las denuncias. Pues él no está acusando, está impulsando una denuncia. Claro, puede ser inocente. Es que es la obligación del fiscal. Pero puede ser inocente, no es que lo está diciendo. La obligación de, si el juez falla y él cree que hay delito, tiene que apelar y tiene que ir a cámara, cosa que no hacen comúnmente los fiscales, porque una vez que falló el juez es porque ya le dieron el visto bueno de arriba. Acordate cuando sucedió en otros casos y dejaron pasar, como cuando el tema de los bienes del kirchnerismo, del kirchner. Pero acá se apelaron y quedó ahí, chao, se terminó, causa cerrada, se terminó, no apeló. Pero el periodista... O el hijo en su momento también, que no apelara, ¿te acordás? Sí. Me hace acordar. Después le cuento algo sobre el hijo. Pero Damián Nabot, el periodista, le dice a Pichetto, cuidado Pichetto, que tenés complicado a tu hijo en las investigaciones por los fondos del ANSES. El hijo de Pichetto era segundo de Bocio en el ANSES, ¿no? y lo apretan desde La Nación, desde el diario La Nación, ni siquiera le mandan un emisario del gobierno, lo apretan por el del diario La Nación. Y le dice, cuidado, pues te vamos a destapar. ¿Qué? O sea, tus 24, ya sabes cómo tienen que votar tus 24, ¿no? Ay, mi la caída del segundo puesto del bloque de senadores se extendió entre los comentarios. La verdad que he seguido leyendo, puedo seguir leyendo, pero se trata principalmente del aprete que le hacen por intermedio de un diario a Pichetto, para que vote como tiene que votar. Y ahí te das cuenta para quién trabaja el diario. Sí. Ahora, si usted, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Si usted estudió 14 años en el Cardenal Newman. Sí. ¿Sí? Aprendió a hacer la señal de la... ¿Qué? Y no, y después sos egresado como ingeniero de la Universidad Católica. Sí. Por lo menos la señal de la cruz, le tendría que salir. Yo bajé en Facebook y le puse así, no, boludo, y saltaron ahí unos cuantos, ay, que faltaron el respeto al presidente. Pero el presidente no le está faltando el respeto a los católicos cuando está haciendo esa pavada. Más vale dejar la mano quieta, no hagas nada. Como hizo la esposa. Como hizo la esposa. Pero él, a ver, ¿qué está haciendo? Pero aparte, como presidente de un país que abraza... Lo hará a propósito para que nosotros hablemos de esto durante dos días y no tengamos que hablar de determinadas cosas. Porque no puede ser que alguien no sepa hacer la señal de la cruz. Porque aparte, aunque no seas católico, este país es católico. Esa es la religión predominante. O sea, vos siempre tuviste... Por eso mismo, cuando a mí me ponen que no le falte respeto a la investidura, no, que le está faltando respeto al pueblo argentino, es el presidente. Entonces, si a mí me tocas el culo, yo reacciono, porque a mí me está faltando respeto también. Entonces, así no es, boludo. Es así. Hasta el Papa le dijo, ¿cómo? Mirá si tiene maestro, que el Papa mandó un mensaje a mí que diciéndole cómo se hace. Vio que arranca la señal de la cruz. Vio que arranca mal. De entrada ya arranca mal. Porque es en el nombre del Padre. Y él con el Padre tiene un problema. Yo creo que él cree que... ¿Cómo él piensa con el bolsillo? De poner la mano, la pone en el bolsillo y después... Es mi nombre. El bolsillo, ¿viste? Bueno, Macri y Peña son los importadores de las lámparas LED que te piden que compres. Hasta en eso son sinvergüenza y caraduras. Ellos te piden que compres lámparas LED para gastar menos. Pero vos gastas. No, y ellos se llenan de plata. No son boludos para dar consejos. Ellos pueden poner lo que quieren. El presidente Mauricio Macri volvió a defender el tarifazo en los servicios públicos que sufren los argentinos. Responsabilizó a la sociedad por el derroche en el consumo de energía. ¿Viste? Nos dice derrochones encima. Encima dice, consumimos mucho nosotros. El problema es de quién es el pueblo. Claro, no, pero aparte, ¿cómo? ¿Qué derecho tiene el pueblo a tener luz? No es un derecho. Él no te está diciendo acá que no tengas luz. Dice, el pueblo gasta mucho. ¿Cómo gasta? ¿Qué? ¿Y vos no? O sea, los demás sí, vos no. ¿Cómo es esto? No dice gastamos mucho. Dice, gastan mucho ustedes. Claro, porque no tendría que tener televisión, no tendría que tener aire acondicionado, no tendría que tener todas esas cosas que no tiene derecho a tener el trabajador. Es el pensamiento puto de estos. Y publicitó las bondades de las lamparitas LED como supuesta forma de ahorrar en las boletas de luz. Pero detrás de la campaña en favor a las LED estaría un fabuloso negociado que lo beneficiaría directamente al presidente y a su jefe de gabinete, Marcos Peña. En febrero se conoció que diferentes estamentos del Estado argentino contrataron por cifras millonarias a empresas pertenecientes a familiares de ambos funcionarios nacionales. Las dos firmas encargadas de importar luces LED desde China sellaron un millonario contrato para venderle sus productos al gobierno porteño y a distintos municipios bonaerenses, gobernados por Cambiemos, obviamente, Pilar, Morón, Vicente López. No vamos a fabricarlas, importémoslas, mejor las importamos. No son boludos para hacer negocio. El negocio fue obtenido por dos empresas, General Lighting System, GLS, y Filco, ambas pertenecientes a familiares directos del jefe de gabinete y al presidente, respectivamente. O sea, General Lighting System a Peña y a Filco a Macri. Los contratos son financiados por la Nación mediante el Plan de Alumbrado Eficiente, el PLAE, por el cual el Ministerio de Energía ya desembolsó 503 millones de pesos y el cual prevé destinar otros 500 millones en los próximos meses. General Lighting System es la continuadora de GE Consumer and Industrial Argentina, una división de la estadounidense General Electric. Alejandro Jaime Brown Peña, primo segundo el jefe de gabinete, compró la empresa el 27 de marzo del año pasado, asociado a la firma Peter Kremer Holding y tienen más ANCO. Con sede en Hamburgo, según las actas del directorio presentadas ante la Inspección General de Justicia, a la que tuvo acceso el diario Bae Negocios. El empresario es el mismo a quien denuncia Greenpeace por el desmonte ilegal de 9.000 hectáreas de bosques nativos en Salta. Esto, según lo publica Página 12, y también se benefició con el blanqueo de capitales dispuesto por el gobierno, gracias al cual pudo exteriorizar 109 millones de pesos no declarados. Todo esto lo hizo el primo segundo de Peña. Filco fue durante décadas la nave insignia de los Blanco Villegas, la familia materna del presidente. Su tío Jorge Blanco Villegas, que ya falleció en el 2011, trajo la marca al país en los 60, fue pionero en usufructuar los beneficios de producir en Tierra del Fuego, y durante la dictadura la apertura importadora lo llevó a acumular deudas por más de 180 millones de dólares que terminó por asumir el Estado en 1982 mediante seguros de cambio. Es parte de la deuda nacionalizada por Cabano. La que nacionalizó Cabano, sí. Así logró transitar los años 80 y 90, hasta que en 1997, otra vez ahogados por deuda, debió vender la mayoría del paquete accionario de la coreana Daewoo. Pero Blanco Villegas, hermano de la madre de Macri, mantuvo una porción minoritaria de las acciones. Los productos Filco volvieron a producirse en 2004 en las plantas fueguinas de Newsan, que en octubre del año pasado anunció la compra de la marca. JLC de Peña Brown se alzó el 25 de agosto último con el contrato más jugoso. El gobierno porteño, este que va a cambiar toda la luminaria de la ciudad, le encargó 41.000 luminarias por valor de 238.594.496 pesos. A la licitación se presentaron en total 7 compañías. Las otras 3 fueron Philips, Wieselhut, Facoel, IEP, Coradir y Tel 3, pero su oferta resultó la más barata. El 20 de julio, como si tuvieran acceso previo a las ofertas, ¿no? Casualmente la de Peña resultó la más barata. El 20 de julio también fue contratada por el municipio de Pilar, comandado por Nicolás Ducoté de Cambiemos, para proveer luminaria por otros 994.110 pesos. El producto que ofreció GLS incumple con las especificaciones técnicas que definió inicialmente el plan de alumbrado eficiente comandado en energía por la subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Haynes. Esas especificaciones, elaboradas en conjunto por la Asociación Argentina de Luminotecnia, la Cámara de Industriales Eléctricos y Electrónicos y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, sugirieron que los proveedores coloquen una tulipa secundaria para proteger los LED y mitigar el deslumbramiento que genera la nueva tecnología. Las importadas de China, por no incluirlas, son más baratas y alumbran un 20% más, pero se deterioran antes y encandilan, según lo que denuncian los dueños de la veintena de fábricas capaces de producirlas en el país. Esto lo denuncian los 20 por lo menos dueños de fábricas capaces de producirlas en el país. Tenemos por lo menos 20 que lo pueden producir y nosotros las importamos de China. Porque ahí está el negocio. Y ahí está el negocio y está el hermano de Macri también en China. Filco, por su parte, se alzó en noviembre último con un contrato para renovar 20.000 luminarias LED por 149.5 millones de pesos en Vicente López de Jorge Macri, el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, también de Cambiemos, el ex marido de María Eugenia Vidal, le encargó otros 4.000 artefactos. Según los industriales locales, el universo a renovar en el país incluye más de 4 millones de luminarias solamente en las calles, sin contar autopistas ni barrios cerrados, en un mercado de más de 1.200 millones de dólares que puede ser abastecido por ellos o por los importadores. Bueno, por eso me parece que los consejos vienen por ese lado. La verdad que quedé impactado, impresionado con esto. La verdad que son nenes de teta los K, comparado con esta cría. Atrás de cada medida tienen un negocio. Atrás de cada medida sí, tienen, señor, un negocio. Sí, señor. Bueno, acá tiene otro negocio. La empresa creada por Caputo compró dólar a futuro y ganó millones. Así que él la hace, pero no estamos hablando del dólar futuro kirchnerista, digamos. No, estaba hablando de que también ahora, que también estuvo involucrada la esposa de él en la compra de dólar también futuro. También estuvo, pero sí, esto estamos ahora, hablando porque ahora volvieron a vender dólar futuro. Vendieron dólar futuro y el dólar se fue al, ¿eh? ¿Mm? Y ahora después bajó. Qué casualidad. Bueno, ¿sabes que él luego volvió a subirse? Claro, él vendió su participación en esta. No, dice que no, todavía mantiene las acciones. Sí, porque lo que pasa es que hay un par de deudas que tienen socios con Luis Caputo. Esas deudas, cuando él deje de ser funcionario, con esas deudas él vuelve a comprar este y tiene que ser mayoritario de esa empresa. O sea, no es que le deben. No le deben nada. Bueno, otro negocito. Bueno, la empresa creada por Caputo compró dólar futuro, ganó millones. El fondo de inversión Axi, donde el ministro de Finanzas todavía tiene millones invertidos, obtuvo grandes ganancias en la subida y bajada del precio del dólar. Axi se llama el fondo de inversión creado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y en el que todavía mantiene acciones. Obtuvo millonarias ganancias durante el último año con operaciones en el dólar futuro. Según lo que prueban documentos expuestos por el periodista Juan Amorín durante la emisión del Destape, Axis, la sociedad que creó Caputo tras su paso por el Deutsche Bank, operó al menos 300 millones de pesos entre el 2016 y el 9 de abril de 2018 en el mercado de futuros a término de Rosario. En la mayoría de los casos la empresa salió beneficiada por las variaciones del tipo de cambio, obteniendo millones de ganancias. Por ejemplo, según remitió Axis a la Comisión Nacional de Valores, el 5 de diciembre de 2017 la empresa poseía unos 6 millones de pesos de contrato futuro a una cotización 17.64 pesos para el 31 de diciembre de 2017. ¿Sí? 5 de diciembre él tenía contratos a 17.64 para el 31 de 12 de 2017. Al cerrar el año, el dólar finalmente cotizó un peso más caro, es decir, 18.64. Por lo que con solo ese caso, la ganancia estimada de la empresa de Caputo se estima en unos 6 millones de pesos limpios. Un peso por dólar futuro. ¿Sí? Que le hizo diferencia. ¿Y tiene información calificada Caputo o no? Si es él el que maneja el mercado. En la misma fecha, Axis también notificó que la Comisión Nacional de Valores, que poseía unos 4.500.000 pesos en contratos futuros a una cotización de 18.3 para el 31 de enero de 2018, lo que representó otra extraordinaria maniobra, para esa fecha el dólar terminó valuado en 19.63. El resultado, 7.200.000 pesos más para la firma. Que supo manejar Caputo hasta hace unos meses por lo menos. Pero Axis no solo ganó cuando la moneda se devaluó, increíblemente también vendió contratos de futuro apostando por la depreciación del peso y acertó. En febrero le informó a la Comisión Nacional de Valores que poseía 1.000.000 de pesos de contratos futuros a una cotización 20.49 para el 31 de marzo de 2018. Finalmente la divisa norteamericana se evaluó en unos 24.14 por ese día, por lo que Axis acertó hasta en ese particular caso. El Destape obtuvo la información, la documentación de al menos 4 operaciones más realizadas por la empresa en torno a la compra y venta de dólar futuro, lo que representa un nuevo y claro caso de conflicto de interés para el ministro de Finanzas, siendo que, según la declaración jurada que fue presentada ante la oficina, ante la dura oficina anticorrupción que tiene este gobierno, de Laura Alonso, el mismo mantiene más de 11 millones invertidos en los fondos comunes de inversión de la empresa que supo crear hace algunos años. Bueno, como verás, las quieren todas para ellos, no hay caso. Bueno. Noche, ¿tenemos en punta alguna musiquita? Sí, vamos a poner un tema musical, pero vamos a homenajear a alguien que hoy cumpliría 80 años. ¿Quién cumpliría 80 años en el día como hoy, que nació en 1938? Y digo cumpliría porque no lo tenemos con nosotros. Se trata de alguien que había nacido en Las Catitas, en Mendoza. Se llamaba Faud Jorge Yuri, lo decíamos Leonardo Fabio. Es aquel cantante, compositor, productor cinematográfico, director de cine, guionista, actor. Con sus películas ganó premios nacionales e internacionales, es considerado un director de culto, pero fundamentalmente a mí lo que me gusta lo que hizo fue Perón, Sinfonía de un Sentimiento.

ahora sí, estamos... Nosotros también estamos orgullosos de nuestro general, igual que Fabio. Por supuesto. Día Nacional de la Nutrición, 28 de mayo. Día Nacional del Ceremonial. Día de los Jardines de Infante. De los Jardines de Infante y de la Maestra Jardinera. Todo eso es porque hoy se falleció una pionera de eso, que fue Rosario Vera Peñalosa. Es el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. Y el día, esto es una pavada, pero es el Día Internacional de la Hamburguesa. Así que mañana es el Día de los Ñoquis, bueno, hoy es el Día de la Hamburguesa. Bueno, un día como hoy, en 1946, se crea el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI. Es un instituto mixto de reaseguro, obteniendo así el Estado el monopolio de los reaseguros. Que no era un monopolio, para como hacen esta gente para tener ganancias personales. No era algo que obtenía ganancia Perón. Obtenía ganancia el país. Bueno, ese era uno de los temas que estaba concatenado con la Marina Mercante, con la creación de la Marina Mercante. Así no pagaba fletes. Por el otro lado, los seguros lo hacían las compañías. Crea el Instituto Nacional de Reaseguro para que los seguros los hagan las compañías argentinas y no estos, la Barclay o la Lloyd Bank, que eran los que encargados de asegurar todo lo que mandaba Argentina hacia el exterior, que eran compañías británicas. Estaba todo hecho para los británicos acá. Perón fue el que rescata a la Argentina, a los argentinos. Pero estos muchachos que manejaban el país en ese momento, eso también estaban hechos para los británicos, esa gente. Los iban a parir las mujeres a Europa para no tener hijos argentinos. ¿Cuánta gente? No lo inventó, pero aparte, ¿cuánta gente hay, y más mayor que jóvenes, no? Mayor, que todavía dicen, si el ferrocarril se lo hubieran quedado los ingleses, esto sería otra cosa. Pero escúchame, si vos estos tipos, dentro de poco van a ir a pedirle perdón a los ingleses por haberlos expulsado en 1806, hermano. Bueno, ¿a vos te parece la política de relaciones exteriores de estos guanacos? Eso es una política de relaciones exteriores de Gran Bretaña. Es de Gran Bretaña, como si fueran funcionarios de Gran Bretaña. Como si fueran funcionarios de Gran Bretaña y les pagan el sueldo que les pagamos nosotros, comparado con lo que deben recibir. Bueno, dos recuerditos más. Uno es que hoy nacía el general Las Heras en Buenos Aires, otro compañero más, también me pongo de pie, Carlito el Negro Carela. Ese actor, director y dirigente sindical, también de los actores, que fue también un ejemplo de como persona. Y un saludo para Perlita, su esposa, que todavía vive y lo sigue recordando como el día de hoy. Y hoy cumpleaños la vicepresidenta de la Nación. No digo que lo cumpla feliz. Sí, por mí que lo cumpla feliz. Yo no le deseo el mal. No, perdóname, si ella está feliz es porque alguna cagada se mandó. En perjuicio de nosotros, más vale que no esté feliz. Bueno, Estados Unidos construirá una base militar a pasitos de Vaca Muerta con la excusa de ayuda humanitaria. Seguimos metiendo militares adentro y mientras desarmamos a los nuestros, permitimos el ingreso de militares sin que pase por el Congreso. Esto es el Congreso, bien, gracias. Por eso te digo, hay representantes del pueblo en el Congreso de la Nación. Pero uno lo escucha a Mauricio Macri y es un patrón. Actúa como siempre debe haber actuado cuando era patrón. O sea, esto se hace así porque lo digo yo. Bueno, está bien, déjenlo que hagan lo que quiera, será el único responsable. El viernes hubo 1,500,000 de personas en la calle. Más antes habían estado los portuarios. Antes la marcha federal. Sí, antes el viernes. Impresionante fue la marcha del jueves anterior de los docentes, la marcha de los familiares del submarino. De submarino. O sea, sigan dándole espalda al pueblo para hacer todas las medidas del gobierno. Y nos quieren mentir de que todo lo que hacen es para el pueblo. Sí, ¿para qué pueblo? Para el inglés, para el pueblo británico. Bueno, vamos a leer esto. Una noticia que ha pasado casi inadvertida por los medios corporativos, publicada por el diario Clarín este martes, confirmó que Estados Unidos construirá una base militar para ayuda humanitaria en Neuquén. Estados Unidos le anunció al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que retomará la construcción de una base de ayuda humanitaria en su provincia, puntualizó Clarín. Estados Unidos le anunció al gobernador, es decir, que el gobernador está al pedo, para que le anuncien que vamos a entrar nosotros a instalar una base. Pero es una ayuda humanitaria, gobernador. No se equivoque. No se equivoque, gobernador. Vienen a ayudarnos, vienen a hacer patria por nosotros, que no servimos para hacer patria. Bueno, la base militar es desarrollada y financiada íntegramente por el US Southern Command, Comando del Sur, a través de la Embajada de los Estados Unidos. A estos efectos, el lunes pasado, una comitiva con funcionarios de la Embajada Norteamericana visitaron un área específica de la meseta neuquina donde se levantará el complejo. Esta área se encuentra muy cerca de Vaca Muerta, formación geológica de shale, petróleo de exquisito shale oil y gas de lutita o shale gas, situado en la cuenca neuquina, en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Esta zona alberga importantísimos recursos de petróleo que alcanzan los 27 mil millones de barriles, según el informe del EIA 2013, lo que significa multiplicar por 10 las actuales reservas de la Argentina. Si bien la información ha sido presentada tanto por los gobiernos nacional y provincial como por el medio corporativo como un desarrollo con fines pacíficos, diversos analistas opinan distinto. Es un intento de correr del ojo de la tormenta el proyecto que se desarrollará por el Comando Sur, la Embajada de Estados Unidos, con el beneplácito del Gobierno Nacional, desde el gobierno de Omar Gutiérrez, aliado del presidente Mauricio Macri. Desmintieron que se trate de un espacio destinado a operaciones militares futuras, de acuerdo a la descripción oficial entregada por la provincia. El edificio servirá para albergar a los miembros de Defensa Civil y Comité de Emergencia locales en caso de situaciones drásticas, tales como inundaciones, erupciones de volcanes, entre otros accidentes geográficos. Ayuda humanitaria de Estados Unidos. Gracias, tío Sam. Qué generoso es usted. Sí. Qué casualidad, ¿no? En Vaca Muerta. En Vaca Muerta. En Vaca Muerta. Y en la otra área, la otra punta. En el acuífero guaraní. Qué bueno que son. Qué interesante, ¿no? Peña homenajeará en Londres a los soldados británicos caídos en la guerra de Malvinas. Los nuestros caídos, según ellos, que se caguen. Lo van a homenajear a. Bien, a los británicos. ¿Le parece a usted esto una cosa coherente? No, por eso lo imprimí. Porque es de lo más incoherente que podemos tener. El gobierno argentino lo mantiene en secreto, pero lo reveló esta semana, ¿quién? El diario Clarín, a través de la periodista Natalia Niebleskiwiat. Natalia, le decimos. Che, Clarín, que oficia de vocero del gobierno, anunciando todas las entregas que hace. Sí, pero disfrazadas. Claro, sí. ¿No? Sí, sí. Ayuda humanitaria, homenajeará. Sí, es una cosa muy Sí, o sea, da las noticias, pero la lleva para su molino. O sea, para el molino del gobierno, ¿no? No sé, y el molino del gobierno hoy es el molino de Clarín. Es una palabra que dice, los están cagando suavemente. Sí. Bueno, pero deberíamos dar gracias a Dios que a veces se equivocan, y porque podrían no publicarlo. Sí, lo que pasa es que tienen miedo que lo publiquen y lo recojan de otros que le van a pegar, pero la noticia trascendió este fin de semana cuando Johnson llegó a Buenos Aires por la Press Association y luego fue confirmado por Clarín, por fuentes del gobierno. Sin embargo, la ceremonia que le prepara Peña a Paul en el Saint Paul Catedral, Catedral de San Pablo, está en preparativos y se enmarca en un viaje más amplio que tiene objetivos puestos en mantener contactos financieros y que van a la capital británica y a Nueva York. Peña, el ministro de Finanzas Luis Caputo, ya la Champions League, y el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. El viaje tiene fecha inminente, del 4 al 6 de junio, mientras usted está homenajeando. El 4 de junio él se está yendo a hacer todo lo contrario. Entregada. Entonces, vos hablas de liberación y él habla y dice entrega. Ellos solo, deben juntarse y decir colonia sí, patria no, deben gritar ellos, ¿no? Sí, colonia sí, patria no. Y se enraiza en el rescate que ha perdido la Argentina al FMI, que ha sido, por cierto, tema en esta cumbre de cancilleres del G20 que se realiza en Buenos Aires. Tanto el presidente Mauricio Macri como el canciller Jorge Faurié expresaron su agradecimiento por el apoyo mostrado por numerosos países con sus ministros presentes, ¿no? Y agrega que las relaciones entre el Reino Unido han transitado un largo camino en los pocos años pasados y esta visita será la oportunidad para construir y aumentar más aún la cooperación en el comercio, la inversión, los lazos culturales, el combate a la corrupción y el crimen organizado, y pueden incrementar los lazos de ciencia y tecnología, siempre disfrazado de buenos conceptos. Sí, ¿no? Siempre que nos vienen a ayudar. Sí. El crimen que no podemos hacer nada. Ahí vengo yo para y te ayudo con el crimen organizado. Si el crimen organizado lo tenemos el gobierno. El crimen organizado, lo que están haciendo es criminal contra nuestro pueblo. Y el crimen organizado no es la piratería de toda la vida de esta gente. Como en el Reino Unido deja la Unión Europea, mi mensaje es: el Reino Unido está abierto a los negocios. Estoy buscando un nuevo capítulo en nuestra relación, dijo, mientras se bajaba los pantalones. Estamos buscando novio. Bueno, por las nubes, el kilo de pan podría escalar hasta los 80 pesos. Dicen que si el precio de la... si los panaderos sinceraran de acuerdo al precio que están pagando la harina, el precio del pan tendría que ya estar en 80 pesos. Y lo que pasa es que no se lo pueden vender a nadie, no se lo deben poder vender a 60, como está ahora. Supongo que a 80 mucho menos. Sí, realmente, los panaderos, por ejemplo, ¿no? Tenía en la esquina de la panadería, mismo como nosotros cuando hay pan, yo veo que cada vez tiene menos pan. Cuando iba y tenía cantidad. Ahora creo que fabrica mucho menos pan. Porque no se ve que... No se vende. Lo que le queda no lo puede... No es que la gente hace dieta, no se vende. No, la gente no hace dieta, la gente no puede comprar el pan, no se vende. En solo 4 meses la bolsa de harina sufrió aumentos siderales que podrían impactar en el kilo de pan. Se trata nada más ni nada menos que uno de los alimentos básicos y que impactará en el valor de la canasta básica. Se estima que los nuevos valores podrían estar por encima de los 80 pesos. Una vergüenza. 80 pesos un kilo de pan. Que es la base de la comida. Sí, aparte, ¿qué come el pobre cuando no tiene nada? Un pedazo de pan. Claro, porque es lo que le llena la panza, lo que le llena el estómago. En la Argentina macrista, el precio del pan es otro de los bienes de consumo básico que sigue escalando sin parar. Y que con los terribles aumentos de precio en la bolsa de harina, que se conjuga con las de tarifas, el precio de las panaderías podría escalar muy pronto. Pues fíjate que nosotros exportamos el trigo y pagamos el pan en la harina con un valor incalculable. Y exportamos el trigo. Pero es lo que hablamos antes, Rubén, porque no les importa ahora que consuma el pueblo. Quieren, si puedo exportar todo, y si no hay trigo para el pan, no hagamos pan. Va a decir, los argentinos que no coman pan. ¿Te acordás cuando pasó que la gran sequía, aquella de la época de Perón, todavía se lo recrimina, no hay la gorila. La recrimina que le hizo comer pan negro, pero no había trigo. En cambio, hay trigo ahora. ¿Y qué comen? Comen caca ahora. La bolsa de harina escaló un 300% desde febrero hasta finales de mayo, lo que podría impactar directamente en el precio de venta al público. Los panaderos tienen que lidiar con el aumento de los insumos básicos, pero también tienen que hacer frente a los terribles tarifazos desatados por el gobierno. A comienzo de año, el valor de la bolsa de harina estaba en los 210 pesos. Pero cuatro meses después, producto de la brutal devaluación y la crisis, la misma bolsa está en 700 pesos, pero que además se suman a los tarifazos que hacen casi imposible la producción sin aumentos del kilo de pan. Y cientos de personas por un plato de comida en Rosario. Nunca vimos esto, dicen. Seguramente en otro momento de la historia ha pasado esto, pero esta gente no lo vio nunca, porque claro, esto pasaba a principios del siglo pasado. Sí, sí, también pasaba ya en los años 30, en los años... Por eso, cuando ninguno de nosotros estaba. Fue la Primera Guerra Mundial allí, las ollas populares eran famosas, y inclusive daban de comer y los apaleaban. Un poco me pasó a mí cuando hice la olla popular Plaza Lavalle, allá por el año 91, claro, que me metieron preso por darle de comer a la gente. La agrupación 16 de Abril realizó ollas populares en el barrio Toba de Rulión y Seguí, en Ayacucho al 6000 y en Villa Gobernador Gálvez. Manifestaron su sorpresa por cómo la gente se agolpó por comida. Cientos de personas fueron a buscar un poco de locro caliente este viernes. La agrupación social y barrial 16 de Abril realizó este viernes ollas populares en distintos puntos de Rosario y alertó sobre la cantidad de gente que se acercó a pedir un plato de comida. La ronda se realizó en los barrios Toba de Rulión y Boulevard Seguí, en la zona de Ayacucho al 6000 y también en el barrio Esperanza de Villa Gobernador Gálvez. Fue increíble ver a los vecinos cómo hacían cola por un plato de comida, dijo Julio Vallejo, que es el presidente de la agrupación, quien alertó sobre un crecimiento de personas con necesidad básica insatisfecha y con hambre. Los organizadores relataron que realizaron este tipo de actividades en otras fechas, pero nunca vimos cómo en esta ocasión la gente se agolpó en torno a las ollas. Hubo familias enteras, hombres, madres con sus hijos, abuelos, ocupados y desocupados en la hilera para acceder a un plato de locro caliente, señalaron y remarcaron el impacto de la suba de precios, las tarifas y la falta de changas en los barrios más pobres. Bueno esto lo podemos atar a cuando la gente en el Congreso hizo dos cuadras de cola para que le den un kilo de pan, o para que le den una verdura, o para que le den lo cuando y no es gente pudiente. Pero aparte no es gente pudiente la que hacía la cola, es la gente que necesita hizo la cola. Hay gente que se vino de no sé de dónde, a lo mejor colada en los trenes para poder. Yo no creo que gente pudiente hacer cola para que le den un kilo de pan. Esta es una Argentina para unos pocos. Está pensada, como decía Orsi. Orsi escribió un libro llamado De Martínez Dios a Caballo, en la época de Menem. Y Orsi, que fue secretario de Estado con Menem, decía que el proyecto cabalista en aquel momento, el proyecto económico de Caballo, era excelente, era muy bueno. Pero, como decía, tiene un problema, que era que sobraba la mitad. 10 millones de argentinos. Problema de los políticos, saber qué hacen con los que quedan afuera, dijo. Lo dice así, sin ponerse colorado. Bueno, hoy somos 40 millones, así que hay 30 millones que estarían fuera de ese proyecto económico. Como en el SOMU, Triaca aprovechó la intervención de un sindicato. Otra vez, Jorgito Triaca, que son los vigiladores privados, y donde también manoteó de lo lindo, pero sigue siendo ministro. Y no veo reacción por parte de los sindicatos, que deberían decir alto, señor ministro, basta de esto. Sí. Esto lo puedo atar también a otra noticia que salió la semana pasada, que no sé si la leímos el viernes o quedó pendiente el viernes para leerlo, que fue que a los nuevos integrantes del gremio del SOMU se los llevó al Congreso de la UIT. Lo subió al barco para que no destapen el tema de la intervención, ¿no? Que no investiguen demasiado. Pero al final entregaron el gremio. Sí, sí, el gremio. Por ahí negociaron la entrega también. Sí, el gremio tiene autoridades ahora, pero no sé quiénes son ni cómo, o sea, no ahondé en ese tema. Triaca aprovechó la intervención de UPSRA para sus negocios. Otra del ministro amigo de Macri. Sueldos duplicados, amigos y negocios en el gremio de seguridad que tiene intervenido. Como en el SOMU, Triaca aprovechó la intervención del gremio de seguridad UPSRA para nombrar gestores en su entorno, sueldos duplicados, utilizarlo como agencia de trabajo, negocios, amigos y familiares. Desde su llegada al Ministerio de Trabajo, Triaca se convirtió en el ministro que más intervenciones de sindicato firmó desde el regreso de la democracia. Además, cada una de esas intervenciones fue acompañada por un proceso de vaciamiento sistemático. Así como ocurrió en el SOMU, una investigación que difundió ayer el programa ADN TV por C5N comprobó que en este sindicato de los gremios de seguridad, UPSRA, el sindicato es el segundo intervenido en orden cronológico por el ministro, después del SOMU vino este, y hubo serias irregularidades que implican el manejo de fondos, contratos, negocios, familiares y amigos. El gremio abarca un universo de 150.000 vigiladores privados en todo el país y con extensas jornadas de trabajo, con un salario medio de algo más de 20.000 pesos. Con los aportes de ese conjunto de trabajadores, Triaca otorgó decenas de contratos y distribuyó negocios, según se conoció ayer, y hubo tres hombres de confianza del ministro que fueron designados por la cartera de trabajo con contratos de entre 83.000 y 55.000 pesos, digamos al revés, ¿no? Desde 55.000 a 83.000, y que no podían estar allí por incompatibilidades contrastadas. Se trata de Silvio Torres, un contador muy cercano a la familia Triaca; Alfredo Enrique Bertonasco, un funcionario de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales muy cercano al viceministro de Trabajo Horacio Pitrau; y de Roberto Porcel, un abogado cercano a Triaca que suele ser parte del engranaje de negocios. Los tres en paralelo tenían otros nombramientos en el SOMU. Tenían nombrado en este, pero también en la otra intervención. Para todos. Y después hablan de los dirigentes, ¿sí?, sindicales. ¿Te diste o cuenta? Hay muchos pelotudos, que eso es lo que me da bronca, que muchos pelotudos hablan de los dirigentes sindicales, pero no hablan de esto. También el dirigente sindical, que no debería hacerlo, pero condenan al dirigente sindical y se están condenando a sí mismos y avalan este tipo de intervenciones y cosas que hacen estos corruptos inmorales, que utilizan a esos dirigentes que no tienen conducta para ellos hacer su gran negocio y para terminar con el sindicalismo argentino. O sea, los sueldos, repetimos, es de 55.000 a 83.000 en este gremio, y tenían contrato en el SOMU. También se lo pagan los trabajadores de la seguridad, y los trabajadores del SOMU le pagan a estos tipos, que a su vez después reparten con el ministro. El desembarco... ¿No te crees que es gratis esto? El desembarco de la Guardia de Triaca llegó apalancada por una importante cantidad de nombramientos. No menos de 40 contratos se pagan de la caja del sindicato, y estos tipos vienen a intervenir el sindicato. O sea, estos son los que vienen a poner la transparencia en el sindicato, porque los sindicalistas son corruptos. Sí, sí, ¿no? Menos mal que son los transparentes. Y a muchos, si fueran los culos. No menos de 40 contratos se pagan de la caja del sindicato, y a muchos de ellos nunca se los vio por las instalaciones. Se trata de ex miembros de la Fuerza de Seguridad Federales y militantes de Cambiemos, como en el caso del SOMU. De hecho, el actual interventor, Patricio Lombilla, al que las versiones indican que el ministro lo habría conocido en un reconocido club de zona norte, todavía se preguntan quiénes son varios de los contratados por Porcel, porque no los puede ubicar. Entre los contratos en UPSRA, esta Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina, debe ser esto, aparecen los hermanos Castro, Patricio y Mariano Castro, y mantienen una vieja historia con los Triaca. Su padre era amigo del exministro y padre del actual titular de trabajo, Jorge Alberto Triaca. Del gremio de vigiladores, Mariano cobra 35.000. Patricio tenía un contrato similar que fue dado de baja en los últimos días. Mientras tanto, Pato Castro sigue su recorrida por las seccionales para hacer campaña. Es que sostiene que bajo el amparo del ministerio va a ser el próximo secretario general del sindicato, a pesar de que nunca haber sido un empleado encuadrado en el sindicato ni haber sido afiliado. Está bien. Esto te demuestra Jorge Triaca, el ministro de Trabajo. La decencia de Cambiemos. Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo y Previsión. Jorge Triaca, ministro de Trabajo. Sí, realmente. El mismo puesto. ¿Sí? En aquella época no existía el Ministerio de Trabajo. No, pero digamos, ¿por qué va a homenajear el 4 de junio? Por eso también. Por eso, por supuesto. Si El padre de este señor decía que era peronista. En esa época no había Ministerio de Educación. Era, el ministerio era de... No había Ministerio de Salud. No había Ministerio de Salud, no había Ministerio de Educación, no había Ministerio de Trabajo. Todos esos ministerios los creó Perón. ¿Cómo era el Ministerio de Educación? Era como una cosa así, como una secretaría. Secretaría de... Sí, busquemos. Sí, yo no me acuerdo bien, pero una secretaría. Ni siquiera tenía jerarquía del ministerio. Y a los docentes, Perón los jerarquizó. Porque lo que ganaban era... ¿Cómo ahora va? Bueno, ya son más de 100 los despidos por goteo en la Virginia. La Virginia debe ser Virginia Café. Sí, pues café, Rosario, té. La ciudad de Rosario. Bueno, hay 100 despidos. En medio de una movilización de los empleados, los legisladores del Consejo Municipal de Rosario solicitaron informes de la situación en la empresa al Ministerio de Trabajo Provincial. Son más de 100 despidos por goteo en los últimos años. El emblemático caso de Oscar Gómez y los más de 100 despidos en la Virginia a lo largo de los últimos años motivó la intervención de los legisladores del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, desde donde solicitaron informes de la situación de la empresa al Ministerio de Trabajo Provincial. El órgano de gobierno rosarino sancionó una resolución por la cual solicita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe un informe sobre despidos y conflictos individuales y colectivos vinculados a la empresa Café La Virginia, Sociedad Anónima, durante los últimos 3 años. La intervención de las autoridades políticas comenzó cuando Oscar Gómez, despedido en el mes de enero, se entrevistó con los diferentes bloques visibilizando la situación de la empresa alimenticia. El proyecto fue presentado por la concejala Celeste Leprati, modificado por la Comisión de Producción y Promoción del Empleo, y es muy importante esta resolución. La Virginia se maneja hace años con total impunidad como despedidora serial, aseguró Leprati. La situación está muy difícil para los trabajadores y el futuro no es muy alentador en Santa Fe. Nos matan a tarifazos y las multinacionales como Cargill hacen lo que quieren con los trabajadores o directamente cierran, dejando cientos de familias en la calle, expresó Gómez. Junto a su familia la seguimos peleando porque creemos que mi despido es realmente injusto, agregó el trabajador. Pero además sabemos que no estamos solos, ya que sin ir más lejos, en la calle nos encontramos trabajadores de diferentes fábricas estatales y docentes, sentenció un obrero despedido, Oscar Gómez. Están todos en la misma situación. Mi solidaridad hoy con los empleados de Radio del Plata, hay 40 personas en la calle en el día de hoy. Siguen los despidos. Siguen los despidos en este gobierno que subió la ocupación y bajó la pobreza en un 5%. Eso es lo que declarar. Pero tú el que le cree. ¿Qué cree que te diga? Esto es como dijo el cada vez... estúpido, que se cree que uno es ignorante o estuvo, que no fue al colegio. Gana menos. Pero va a poder. Pero van a mantener el poder adquisitivo. Van a poder comprar más. Sí. Que fue peor todavía. Va a cobrar menos, pero le va a rendir más. Sí, eso lo dijo Tonelli. Tonelli dijo eso, que es el que está también, es uno de los. Es uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Sí, aparte, sí, sí, sí. Por el oficialismo. Veo que el otro día hicieron una marcha los docentes. Sí. Sí. Se cumplían 30 años de lo que llamaron la Marcha Blanca, que vinieron también de todos los países por los problemas de educación que tenían en ese momento. Se acuerda que en su momento le costó la salida a la ministra de CIBE, todo el menemismo también era muy liberal en su política y también que él quiso destruir, y en muchos casos lo logró, la educación. ¿No? Y se cumplieron 30 años y ahora se hizo otra marcha. ¿Quién era el ministro de Trabajo que dio la conciliación obligatoria en ese caso a los maestros? Tonelli, el padre. Y de Lertoni. Sí, que se vayan todos, pero que dejen los hijos. Sí, se va. Dejan la semilla. Claro. ¿Quién lo trajo acá a Cavallo? ¿Quién lo protegió bajo su ala cuando se instaló acá en Buenos Aires? Y el menemismo. ¿Qué? No, con la dictadura vino. Claro, no, él vino con la dictadura, fue el que nacionalizó la deuda que era pública. ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba el ministro de Trabajo, que ahora se me fue de la cabeza? Porque ahora está el nieto de Liendo. Claro, si el nieto de Liendo. Entonces ya pasó el hijo de Liendo, está el nieto. Con el hijo de Liendo, nosotros negociamos con Segua, que se está Costanera, las PPP, Programa Propiedad Municipal, que le hicimos cobrar, porque a nosotros no nos pudieron ganar en Costanera. Fue la primera empresa que vendió las acciones y la plata se la llevó la gente. Eso no ocurrió prácticamente en ningún lado, porque después de muchos años pudieron vender en otros. El hijo del ministro de Trabajo de la dictadura. Es la única de las empresas que se ha cobrado la PPP. Eso fue pocas, durante el menemismo. Esto fue durante el menemismo. O sea que el hijo de Liendo, aquel Liendo que era ministro de Trabajo, de la dictadura, el hijo trabajaba con el menemismo y el nieto trabaja con el macrismo. Bueno, eso es toda la misma la cría. Vos te asombrás y toda la misma cría. Cavallo viene de la empresa Arcor, que era la que financiaba él. Ahí de Arroyito. De Córdoba. De la provincia de Córdoba. Arcor, ¿qué significa eso, no? Ar por Arroyito y Cor por Córdoba. Bueno, desde ahí lo bancaron a él y lo metieron dentro del proceso. Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea. Ahí lo metieron adentro del gobierno. Sí, y lo metieron. Presidente del Banco Central estaba. En los equipos de Martínez. No, pero eso fue después. Primero entró al Ministerio de Trabajo con Liendo. Sí. Y de ahí fue ganando espacio. Lo mandaron al Banco Central. Exacto. Y desde el Banco Central hace la resolución donde nacionaliza la deuda. También estaba Melconian en ese Banco Central, en ese mismo Banco Central. Sí, señor. Y de esa resolución, que tiene números, yo pues se lo voy a buscar porque ahora no me acuerdo, tenía un número, esa resolución nacionaliza la deuda de todos los empresarios que habían endeudado al país, impulsados por el propio gobierno, saliendo de garantía al país y que ellos no pagaron. Es decir, endeudate, total, después le hacemos cargo a los boludos, que somos nosotros, el pueblo argentino. Entonces, ahí tenés, vos recién hablaste de una empresa que era de Macri, disfrazada, que leíste hoy, sí, con respecto a esa empresa, sí, que le hizo cargo, ¿cuántos millones al Estado? Filco. Pero también tenía Socma y también tenía la Sebel. O a lo mejor era Fiat en ese momento de la dictadura. Después fue Sebel. Bueno, Sebel era la que... Sebel era la unión de Fiat-Peugeot. Bueno, ellos eran los dueños. Esa también defraudó al Estado, se contrajo crédito y no los pagó, se lo hizo cargo. Y después se lo volvieron a hacer cargo. Antes del 2001-2002, ¿te acordás que Macri dijo la deuda esta no se puede pagar? El padre, Franco Macri, no se puede pagar y qué sé yo. Y después, nuevamente, sobre la espalda del pueblo argentino, cargaron las deudas de todos los... ¿Por qué? ¿Qué va a Porque ser? Declararon el default y todos estos tipos fueron a comprar los bonos al 20-25% del valor. Porque toda la gente que le habían pagado a los jubilados, a los trabajadores, los juicios... Todo eso se pagó en bonos. Entonces, cuando viene el default, esos bonos valían 20, 25 pesos, valen 100. Entonces, 25%, sí, o 20% de su valor. Entonces, nominal. ¿Qué hicieron? Salieron ellos a comprar, porque tenían la garantía que el Estado se los iba a recibir al 100. Y con eso pagaron la deuda que ellos tenían que habían contraído. Esto se repite, están tomando deuda a las empresas privadas, están tomando deuda a las provincias, a los municipios. Todo lo vamos a pagar entre todos. No, lo vamos a pagar siempre nosotros. Siempre paga el pueblo, siempre. De eso no tenga duda. Y si no ajustan, ajuste. ¿Qué culpa tiene el jubilado de los chorros que pusieron en ANSES? ¿Tiene alguna culpa? Sin embargo, ¿a quién le ajustan? ¿A los chorros? Los chorros están todos en libertad. de ajustar al pobre. No, en libertad y sí, haciendo negocios. Y lleno de plata. Haciendo negocios, dólar al futuro. Estos tipos se hicieron. Es increíble, cuando leíamos lo de Caputo. 1 millón hoy, a los 20 días 6 millones más, al mes 200 millones. Y después hablan de los demás, Sí, y hay pelotudos que lo defienden encima. Y eso es lo que más me da bronca. Los pelotudos que lo defienden. Porque esos tipos no merecen, pero merecen que lo caguen a patear el culo por estúpido, a ver si se aviva. Bueno, son 80.000, multiplique por 4 si lo quiere hacer en familias. 80.000 los empleos industriales perdidos con la alianza Cambiemos. Esto se llama desindustrialización. Se prevé el tercer año en baja con un promedio de 1,2%. Empresas del sector de la alimentación, bebidas enroladas en Copal, multiplicaron las señales de alarma por la caída del consumo en los últimos años y, según las primeras estimaciones, al final de 2018 se completará el tercer año consecutivo de pérdidas de la producción con niveles muy bajos de utilización de capacidad instalada y una crisis para las fábricas del sector que impactará fuertemente en el empleo. Que está dando el caso de que los grandes supermercados de la Argentina, como nunca antes, están poniendo segundas, terceras y cuartas marcas para comprar. Ayer hubo una señal negativa en el escenario. Sin número de negociación, la paritaria debió ser intervenida por el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles para evitar parates en la producción. Esta situación se completó con los reajustes inflacionarios que las empresas comenzaron a aplicar, según lo que reveló BAE Negocios, en torno al 28%. Están intentando utilizar como ancla, además de los salarios y las jubilaciones, a las importaciones, porque su incremento permite sostener precios más bajos. Esto es lo que analizó el economista Mariano Kestelboim. Sin embargo, ese plan del gobierno fracasó para los empresarios porque la baja salarial, la tasa alta de interés y las importaciones, lejos de disciplinar precios, incrementó la crisis de la industria. Según las estadísticas mundiales, ante el crecimiento de la población de manera natural, el consumo debe expresar una expansión del 1% en condiciones normales, con un techo de 3% para una economía en puro empuje positivo. O sea que, quedando igual con el aumento de la población, por lo menos tendría que incrementarse el 1%. Hasta el 3% dice que sería lo positivo, digamos, si estuviéramos bien. En la Argentina vamos a tener un promedio de 1,2 de caída en los últimos 3 años, con el pico de 5 en el 2016, pero sin recuperación del año pasado. Esto lo alertó un empresario de la Copal por este diario. O sea, lo que está pasando, ¿qué es? Que la gente no está consumiendo. No tiene para comprar comida. Así es. O compra, compra basura. Sí, útil o necesario, y en la mayoría de los casos de segunda calidad o tercera, porque no le da para comprar una mercadería de calidad. Exactamente. Muy bien, son las 18 horas y 47 minutos. Nos falta un ratito todavía para irnos. ¿Minutos? Sí, más o menos. Bueno, que le haga una recopilación para que nuestros oyentes vayan sabiendo qué piensa vamos a hacer una recopilación de opiniones de lo que piensa el orden nuevo mundial, el nuevo orden mundial, con respecto al futuro que ellos tienen planificado para nosotros. Recopilación de frases son de afamados organismos multilaterales de crédito, en algunos casos como el Club de Roma, son organismos internacionales que fijan políticas para todos los países del mundo, que imponen políticas, y de algunos hombres que les llaman importantes del mundo, que son aquellos que determinan qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer a las naciones. Sí, para afuera. Sí. Para afuera, sí, ellos. Como hace Trump. ¿No? Trump pide libre mercado para el mundo, pero yo me retraigo. Me cierro. Libre mercado para todos, dejen entrar los míos. Pero acá nadie entra. Yo me cierro al mundo. Bueno, esta recopilación, también hay políticos famosos, figuras importantes, y está especialmente dedicado a aquellos que no creen que un grupo de malandrines sin escrúpulos nos controla y maneja el mundo a su antojo. Vamos a empezar con lo que dice el Club de Roma. ¿Qué dice el Club de Roma? Buscando un nuevo enemigo frente al que recobrar la unidad de acción, es decir, que ellos eligen enemigos, así como hizo Macri, por ejemplo, eligiendo como enemiga a Cristina y al kirchnerismo. Entonces, ¿eso qué hizo? Eso abroqueló la unidad de acción de todos aquellos que no querían saber nada, ni con Cristina, ni con el kirchnerismo, y es así que obtiene el objetivo. Les pongo este ejemplo para que ustedes vean cómo se repiten las cosas y se aplican estas metodologías por parte de aquellos que leen a estos señores. Dice, buscando un nuevo enemigo frente al que recobrar la unidad de acción, se nos ocurrió la idea de que la polución, la amenaza del calentamiento global, el déficit de agua potable, el hambre y cosas así, cumpliría muy bien esa labor. Es decir, que ellos se abroquelan, creando un enemigo. Todos estos enemigos que han creado ellos para la humanidad hacen que la gente acepte de buen grado la conducción de ellos en función de proteger todas estas cosas con las cuales supuestamente ellos van a combatir, pero que en definitiva son los que crean estas situaciones. No importa lo que es verdad, solo cuenta lo que la gente cree que es la verdad. Paul Watson, cofundador de Greenpeace. Fíjense que no importa si es verdad o no lo que ellos dicen. Lo importante es crear conciencia en la gente para que crea lo que es la verdad que ellos les imponen. La actual ventana a la oportunidad para que quizás un orden mundial independiente y verdaderamente pacífico se construya. Mire qué pacífico es que tenemos medio mundo en guerra, guerras creadas por ellos mismos. Pero, fíjese lo que dice David Rockefeller, la actual ventana a la oportunidad para que quizás un orden mundial interdependiente y verdaderamente pacífico se construya, no estará abierta durante mucho tiempo. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Cuál sería esa gran crisis? Puede ser una guerra mundial donde participen muchas naciones, o puede ser una crisis económica donde todo el mundo tenga que rendirse a ese nuevo orden mundial manejado por las grandes finanzas internacionales para salvar, con la excusa de salvar la economía mundial y permitir que los pueblos del mundo acepten el dominio universal que le impondrían estos pensadores de ese nuevo orden. Esto lo dice David Rockefeller durante una cena de los embajadores de las Naciones Unidas. Sí, una sede donde no va cualquiera, ahí mandan a los que están en el proyecto mundialista, las naciones, para que no se descubra el verdadero objetivo que hay detrás de todo esto. En la política nada sucede por accidente. Si sucede, ustedes pueden apostar que así se planeó. Y esto lo dijo Franklin Delano Roosevelt, que de esto conocía mucho. Es decir, en la política nada puede suceder por accidente. Si puede, usted puede apostar que así fue planeado. Cualquier tipo de tecnología compleja es un atentado contra la dignidad humana. Sería una catástrofe para nosotros si se descubriese una fuente de energía rica, limpia y barata, si pensamos en lo que el hombre haría con ella. Esto lo dice Amor Lovins, fundador del Rocky Mountain Instituto, de un eco think tank. ¿Qué quiere decir? Que sería un fracaso para todos los grandes empresarios de estas grandes finanzas internacionales que se descubriese una fuente de energía rica, por ejemplo un coche de agua, o limpia, por ejemplo lo que podría ser energía eólica o energía solar, y barata, porque no habría necesidad de inversiones, salvo las inversiones mínimas para que esto, como también el coche eléctrico, que hace muchos años que está pensado, pero las grandes petroleras no les conviene que esto ocurriese. Ahora fíjense cómo se echaban a veces cuando hablan o cuando escriben, diciendo que cualquier tipo de tecnología compleja es un atentado contra la dignidad humana. ¿Es contra la dignidad humana o es contra el bolsillo de ellos? Sería una catástrofe para nosotros si se descubriese una fuente de energía rica, limpia y barata, si pensamos en lo que el hombre haría con ella. Por supuesto que con esa energía rica, limpia y barata se podrían hacer muchísimas cosas más en función del servicio a la humanidad de lo que ahora es la energía sucia, la energía contaminante y la energía que a ellos le brinda grandes ganancias. Mis tres metas fundamentales serían, y esto para los abortistas, mis tres metas fundamentales serían reducir la población mundial a unos 100 millones de habitantes. Somos 7.000, ¿no? Imagínese usted la aspiración de este cretino. Mis tres metas fundamentales serían reducir la población mundial a unos 100 millones de habitantes, destruir el tejido industrial y procurar que la vida salvaje con todas sus especies se recobra en todo el mundo. Esto lo dice David Foreman, fundador de Earthfish. Todos estos personajes son aquellos que están en favor de lo que es el nuevo orden universal o llamado la globalización. La extinción de la especie humana no solo es inevitable, es una buena cosa. Christopher Manes, también de la misma organización del pensador anterior, Earthfish. Necesitamos amplio apoyo para estimular la fantasía del público. Para ello debemos ofrecer escenarios horroríficos, realizar declaraciones dramáticas y simples, y no permitir demasiadas dudas. Cada uno de nosotros debe decidir dónde está el balance entre efectividad y honestidad. Esto lo dice Stephen Schneider, Stanford, profesor de climatología, autor de muchos de los informes del PCC. Y creo que ya estamos llegando en la finalización del programa. Y vamos a leer la última de Bill Clinton. Cuando uno llega a ser presidente de un país, hay otra persona que toma las decisiones. Y uno advierte que puede ser un ministro virtual. Si él lo dice, que fue presidente, no tenga ninguna duda que detrás de Bill Clinton sabemos que él era miembro parte del Council on Foreign Relations, del CFR, de los Estados Unidos, y que desde allí recibía las directivas a través de los señores ministros, como él dice, que están gobernando trastienda. El pueblo elige un presidente, pero el presidente es manejado por esas organizaciones que gobiernan tras bambalinas. Y ahora vamos a la última, extraída de la era tecnotrónica. Muy bien. Mañana lo continuamos porque parece que hay un... Tenemos un mensaje y cerramos con este mensaje. Listo. Porque mañana seguimos con esto. Es muy importante porque así sabemos qué opinan estos señores de lo que quieren hacer con el mundo, porque ellos son los que manejan la torta. Ellos son los que imponen las políticas mundiales. Entonces tenemos que saber qué opinan ¿Y qué quieren hacer con nosotros? ¿Y qué hay detrás de todo ese bien común que nos quieren vender? Sí, todo ese humanismo que nos venden. Que se vayan todos y volvieron la noche de los museos. Esto no da para más. Como no hay un descendiente de San Martín, de Rosas, de Perón, siempre lo peor de lo peor para el pueblo, así vamos derechito a la predicción de Don Orione, que dice, correrá sangre desde Córdoba a Buenos Aires y los argentinos colgarán en Plaza de Mayo a un presidente de la nación. Juan José Moyano, desde Ezeiza, a quien le agradecemos que esté escuchando y que también que nos mande un mensaje, lo hizo este mensaje, mandándonos al 15 24 68 98 74. Nos reencontramos mañana, Rubén. Nos reencontramos mañana y continuaremos con todas estas programas de... Sí, y alegrándoles la vida. Alegrándoles la vida a todos nuestros oyentes. Pero, como decía Perón, la única verdad es la realidad. Señores, será hasta mañana.